discretamente avanzó sueño a sueño y cruzó la puerta de la realidad. Confusamente se mezclan en mi mente gritos, susurros que ahuyentan mi paz. Toda esa gente que hoy se apoya en mí camina como yo, pisando huellas sin hundir los pies, buscando como yo, buscando en vano el rumbo hacia ti. Discretamente sereno el pulso y trazo firme rubrico mi viaje hacia ti, hacia ti, hacia ti. Toda esa gente que hoy se apoya en mí camina como yo, pisando huellas sin hundir los pies, buscando como yo, buscando en vano el rumbo hacia ti. Discretamente sereno el pulso y trazo firme rubrico mi viaje hacia ti, hacia ti, hacia ti.